dónde va? Con mi tira, ¿dónde va? Pues tenemos que ir a dónde va, man, ¿dónde, manilla? ¿Dónde va? ¿Dónde va? La mujer en el amor se parece a una gallina que cuando se muere el gallo a cualquier pollo se arrima. ¿Dónde va? Con mi tira, ¿dónde va? Pues tenemos que ir a dónde va, man, ¿dónde, manilla? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Si yo tuviera una novia que se llamara María, no comiera ni bebiera hasta que no la tuviera. ¿Dónde va? ¿Dónde tira? ¿Dónde va? Fuerte de bobeina, ¿dónde va? ¿Dónde, manina? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ariles y más ariles, ariles de carrizal, me picaron las abejas, pero me comí el panal. ¿Dónde va? Vergüenza. ¿Dónde tira? ¿Dónde va? Fuerte de bobeina, ¿dónde va? ¿Dónde, manina? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Un pianito sabrosón. Se piensa al derecho, siempre resulta al revés. ¿Dónde va? Domitila, ¿dónde va? Fuerte de Bobeira, ¿dónde va? Man, ¿dónde, manina? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Domitila, ¿dónde va? Fuerte de Bobeira, ¿dónde va? Man, ¿dónde, manina? ¿Dónde va?